Una nueva noche aquí tenerte. Me abraza cuando yo siento frío. Tú sabes que yo quiero comerte. Y le doy gracias a Dios de que lo hago porque tú eres mío. Tú en la intimidad, yo en la intimidad. Somos como fieras salvajes. Tú en la intimidad, en la intimidad. Yo quiero más, yo quiero más. Tu boca me pertenece desde que amanece. Y tu corazón solo el mío obedece y me parece. Me extrañas a veces, soy vital para ti como agua para los peces. Porque yo soy ese mal en el que navegas, el abismo al que te lanzas a ciegas. Yo soy el niño con el que juegas donde no puedes ir. Conmigo tú llegas, eres mi dulce princesa, hija de la promesa, la que me besa de pies a cabeza. Labios de miel con sabor a fresa, la única sobre la tierra que me interesa y no puedo fingir. A usted la amo demasiado y también quiero más cuando lo hacemos. Me abraza cuando yo siento frío. Tú sabes que yo quiero comerte. Y le doy gracias a Dios de que lo hago porque tú eres mío. Tú en la intimidad, yo en la intimidad. Somos como fieras salvajes. Tú en la intimidad, en la intimidad. Yo quiero más, yo quiero más. Y cuando tú a mí me tocas, me hace agua la boca. Yo me pongo como loca y no sé cómo reaccionar. Cuando estamos en la cama sabe que yo no le miento. Él es mi negro mío, por eso es que lo conservo. Yo te voy a hacer feliz. Tú pa' mí y yo pa' ti. Vivimos una película romántica que me lleva al éxtasis. Él conoce mi química y la poética. Ya tú sabes, papi, tú eres lo que quiero. Nada más bueno que aquí tenerte. Me abraza cuando yo siento frío. Tú sabes que yo quiero comerte. Y le doy gracias a Dios de que lo hago porque tú eres mío. Tú en la intimidad, yo en la intimidad. Somos como fieras salvajes. Tú en la intimidad, en la intimidad. Yo quiero más, yo quiero más. Consciente, ya tú sabes. Belinda.